Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Vamos a hablar esta tarde sobre cuatro razones por las cuales nosotros los hijos de Dios no debemos de sentir temor. Les decía hace un momento cuando hicimos la lectura de Isaías 43, que en el versículo 1 el Señor dice, no temas porque yo te redimí. Y luego más adelante en el versículo 5 vuelve y le dice, no temas porque yo estoy contigo. El énfasis en la primera parte de Isaías 43 está en no temer. De hecho, hasta el versículo 7 está ese énfasis. Isaías es predicador, que es profeta, como en ese tiempo final en el que el pueblo de Judá va a ser tomado en cautiverio. Está ya el ejército babilónico rodeando a Jerusalén. El rey de Judá se le ocurrió la feliz idea de mandarle razón al rey de Egipto para que viniera a ayudarle, y el rey de Egipto pensó que era fácil acabar con el imperio babilónico y trajo su ejército para venir a ayudar a Israel. Pero cuando venían, se enteró Nabopolazar. Yo no sé si ya estaba Nabucodonosor o todavía estaba Nabopolazar. El asunto es que destruyen al ejército egipcio mucho antes de que llegue a ayudar a Jerusalén. Por esa razón es que más adelante, en el versículo 22, el Señor le dice a Israel, no me invocaste a mí. Le dice, ustedes prefirieron buscar ayuda en otro lado. Por eso dice, el que saca carro y caballo caen igualmente. Si ustedes pensaron que les iba mejor pidiéndole ayuda al rey de Egipto, por ahí no era el asunto. ¿Qué era lo que Dios quería y esperaba del pueblo de Israel? Lo que Dios quería y esperaba del pueblo de Israel era una actitud de arrepentimiento. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, le dice al pueblo de Israel, están en los últimos momentos, ya van a ser llevados en cautiverio, ya la ciudad va a ser tomada, pero de todas maneras no temen. Y les da cuatro razones por qué no deben tener temor. ¿Cuál es la primera? En el versículo 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo. La primera razón por la cual nosotros debemos estar confiados en Dios es porque somos creación especial de Dios. Dios nos hizo a nosotros y nos hizo con propósitos definidos. En Génesis capítulo 2 dice que Dios tomó polvo de la tierra o barro de la tierra, formó la imagen, la figura del hombre y sopló y le dio aliento de vida. Le dio aliento de vida. Dios nos hizo a nosotros. En el Salmo 139, el salmista hace una descripción hermosa acerca de cómo Dios está pendiente desde el mismo momento en que se unen allá esas dos partes, el óvulo con el espermatozoide, desde el momento en que entra y se unen allí. Dice el salmista que desde ese momento, dice, tus ojos me vieron, mi embrión vieron tus ojos. Antes de yo ser formado, ya tú tenías escrito todo en tu libro sobre mí. Cuando yo pienso en eso, yo creo en que todos nosotros venimos a la tierra con un plan. No somos un accidente de la vida, no somos un accidente de la naturaleza, no venimos del mono. No venimos de ningún animal, sino que Dios nos tomó, nos formó y nos hizo como algo especial para Él. Entonces es una razón más que suficiente para que nosotros no tengamos temor. Somos hechura de Dios. Él nos creó a nosotros con un propósito. Ese propósito es para que seamos para la alabanza de su gracia. Dice en el libro de Efesios. En Efesios dice que somos creados para eso. Somos predestinados desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su gracia. Así que todos nosotros llegamos a esta tierra con un propósito determinado de parte de Dios para nosotros. Pero yo creo que quizás como la mejor descripción que se hace de este aspecto está en el Salmo 100. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios es su creador, Dios es mi creador, Dios nos formó desde allá, desde el vientre de nuestra madre. Ya Dios tenía un plan para usted y para mí. Ya Dios sabía de qué estatura íbamos a ser. Ya Dios sabía cuál iba a ser el color de nuestra tez. Ya Dios sabía quiénes iban a ser churros y quiénes iban a ser espantos. ¿Entiende? Ya Dios sabía todo eso. Por eso debemos de decirle al Señor, gracias por cómo me hiciste. No nos quejemos si somos bajitos. Démosle gracias a Dios porque Él nos formó como Él quiso para gloria de su nombre. La segunda razón por la cual nosotros no debemos de sentir temor está en el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios ha prometido estar presente en medio de la adversidad. Aquí no necesariamente este lenguaje debe tomarse en una forma literal. Si algún día usted puede leer un libro que se llama Como un viento recio, tal como le fue contado a Meltari, me parece que es en ese libro donde se narra que hay un grupo de jóvenes que necesitan pasar de un lado a otro, pero hay un río. Entonces uno de ellos, en un acto de valentía y de fe, dice, la Biblia dice que si nosotros vamos por los ríos, no nos anegaré. Aunque el río esté crecido, vamos a pasarlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se cogieron el grupo de muchachos de las manos y oraron y le dieron gracias a Dios. Y entonces dijeron, vamos a pasar al otro lado. Y efectivo, pasaron al otro lado, a la presencia del Señor. Se ahogaron. No necesariamente aquí es literal. No necesariamente. Aunque un poco más adelante de estas palabras de Isaías, nosotros encontramos el relato de tres hombres que no fueron tocados por el fuego, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron metidos en el horno de fuego. Dice la escritura que los hombres que cargaban a Sadrach, Mesach y Abednego para tirarlos al horno de fuego murieron antes de llegar prácticamente al horno, por el calor que había. Habían mandado calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Así que cuando tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego, los que lo tiraron murieron por el calor. Pero Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron allá en el horno caminando, dando vueltas. Y cuando el rey se da cuenta, pregunta, ¿cuántos metieron? 3, pero yo estoy viendo 4. Y el cuarto hombre, dice el rey, tiene aspecto como de los dioses. Era el ángel de Jehová que había venido a cuidar a Sadrach, Mesach y Abednego. Así que cuando en ellos se cumple este aspecto que dice aquí, que cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Pero no por eso usted va a ir mañana o esta tarde a prender la estufa y a meterle la mano. No, señor. Yo creo que este es un lenguaje figurado, ya haciendo la salvedad de que sí puede darse. Este es un lenguaje figurado que Dios va a estar con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hay días en nuestra vida que parecen como fuego. Hay días en nuestra vida que parece que nos vamos a ahogar. Por eso hay el dicho, yo no sé si en su país lo usan, en Colombia usamos mucho, estoy con el agua al cuello. Estoy con el agua al cuello, es que ya me voy a ahogar, ya no tengo salida. Dios ha prometido estar con nosotros en esos momentos. En la crisis familiar, en la crisis económica, cuando estamos enfermos, Él nos va a sanar. Entonces la palabra de Dios en este caso nos invita a nosotros a confiar en que Él siempre está con nosotros. Por eso esta segunda razón por la cual no debemos temer, a mí me llama mucho la atención y me encanta, porque Él ha prometido estar con nosotros en medio de la adversidad. ¿Por qué les aclaro que esto no necesariamente tiene que ser literal? Porque los mártires de la iglesia, especialmente los del primer siglo, hubieran podido reclamarle a Dios, bueno, ¿y qué pasó con la promesa de Isaías 43:2? ¿Cuántos de los santos del primer siglo murieron amarrados a un palo, les untaron brea o aceite y les prendieron fuego? Murieron quemados, murieron calcinados. Dice la historia que un día Nerón salió al balcón de allá de su palacio, miró la plaza que quedaba frente al palacio, y cuando Nerón miró hacia allá, vio que estaba muy oscuro, y dijo: necesito que pongan 200 antorchas más. Y fueron y sacaron a 200 cristianos, amarraron a un palo y les prendieron candela, y la plaza se iluminó por un rato, mientras Nerón estaba contemplando. Esos santos que estaban muriendo quemados hubieran podido reclamarle a Dios: Señor, yo leí en tu palabra que el fuego no me iba a tocar. Tengamos bien cuidado de no entrar a tentar al Señor nuestro Dios haciendo cosas que no debían hacerse. Lo que el Señor está prometiendo aquí es que cuando lo necesitemos, Él va a estar con nosotros. Mientras yo preparaba este punto, yo pensé en que Dios promete estar conmigo en todo el tiempo. Él estaba allí con esos mártires mientras prendían fuego, mientras se los comían las fieras en el circo romano, mientras morían en manos de los gladiadores en el circo romano. Dios estaba con ellos. Dios estaba para darles la mano y decirles: bienvenidos, porque han sido fieles en lo poco, en lo mucho los pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios está con nosotros. Hay algo cierto, y es que todos vamos a morir un día, porque nadie es eterno en el mundo. Todos vamos a morir un día. ¿Cómo? Yo no sé, pero todos vamos a morir un día. Lo cierto es que yo tengo la confianza de que Dios está conmigo hasta el último suspiro. Y por eso no debo sentir temor. Ningún cristiano debe sentir temor a la muerte. Ninguno. Todos sabemos que es necesario pasar un día al Rey. Él está con nosotros hasta el último suspiro. No tenga miedo, Él está ahí. ¿Nos vamos a morir? Sí. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero el Señor está ahí para ayudar. En tercer lugar, versículo 4. Quizás para mí esta es como la parte más importante de por qué no debemos de tener miedo. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Escuche, hermano, la tercera razón por la cual no debemos tener temor es porque somos el objeto del amor de Dios. Dios nos amó. Somos de gran estima a sus ojos. ¿Entiende eso? Ser de gran estima a los ojos de Dios. Lo que Él está diciendo es que usted y yo somos tan especiales que cada vez que Él nos mira, nos ve como objetos especiales, como personas especiales. Digo como objetos no porque seamos cosas, sino porque somos el objeto del amor de Dios. El amor de Dios está puesto en nosotros. Dios creó al hombre para compartir el amor con el hombre. Entonces somos el objeto del amor de Dios. El primer versículo, no sé si fue el primero exactamente, pero fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí de memoria. Está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire cómo comienza el texto. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo mostró el amor? Dando a Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios nos dio a Cristo por nuestros pecados. Dios nos dio a Cristo para limpiar nuestros pecados. Dios entregó a Jesucristo por amor. Por amor. Somos el objeto del amor de Dios. ¿A usted no le parece eso grande? Y si yo soy el objeto del amor de Dios, Dios va a hacer todo para mi beneficio. Él es amor, y el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, todo lo soporta, el amor no deja de ser. Oseas capítulo 11, cuando Israel era muchacho, este capítulo me ha conmovido a mí desde hace como unos 20, 25 años que lo leí con atención, y siempre me ha conmovido la expresión del amor de Dios en este capítulo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esta es una profecía mesiánica. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerdan cuando van a matar a los niños? Que Herodes manda a matar a los niños. ¿Para dónde se van José y María? Para Egipto. Por eso dice, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, pero no vamos a hablar ahorita de profecía mesiánica. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas. Escuche, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Y qué hizo el pueblo todo el tiempo? Siempre estuvo yéndose en contra de Dios. Pues el amor de Dios es tan grande que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. A mí me conmueve. Hay que entender todo el libro de Oseas, ¿verdad? Hay que haber leído todo el libro de Oseas para entender este capítulo 11. Pero dice que cuanto más yo los llamaba, venga que yo lo quiero ayudar, venga que yo soy su amigo, venga que yo lo amo, venga que usted no va a estar en mejores brazos que los míos, usted no va a tener mejor cuidado que el mío. ¿Y qué hacía el pueblo? Dice, más se alejaban de mí. ¿Hacia dónde iban? Hacia los Baales. En Isaías 43 el Señor le dice al pueblo, ustedes se cansaron de mí, no quisieron comprar la caña para mí, no quisieron comprar el aroma para mí, no quisieron sacrificar nada para mí. Pero dice aquí en Oseas, aún así, con todo lo malos que ustedes son, yo he usado cuerdas de amor para traerlos a mí. El amor de Dios es insuperable y no hay nada que pueda pagar el amor de Dios hacia nosotros. Por esa razón, no debemos de tener miedo a nada, porque estamos en las manos de Dios. ¿Usted ha escuchado cuando alguien dice que estamos en el hueco de la mano de Dios? Dios hace la mano así. Si de alguna forma se puede hablar en esto, cuestión que llamamos los antropomorfismos, la mano de Dios, Dios tiene la mano en esta posición y nosotros estamos ahí. Y cuando nosotros intentamos salirnos por acá, Él hace así. Y si nos intentamos salir por acá, hace así. Y cuando nos enranchamos a salirnos, hace así. Estamos seguros en el hueco de la mano de Dios. Siempre vamos a estar seguros en Él. Su amor es más grande que cualquier otra cosa. Y por su amor nos va a proteger. Cuarto, versículo 7. En el versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre. En segundo de Crónicas 7:14 dice, y si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando hablamos de invocar el nombre del Señor es pertenencia. Cuando aquí el Señor dice en el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, es porque usted y yo hemos sido engendrados por el Espíritu Santo y ahora tenemos los genes de Dios en nosotros, espiritualmente hablando. Se unió nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y nos dio vida juntamente con Él. Estamos vivos y estamos vivos porque Él nos dio vida. Pertenecemos a Él, y cuando Él dice todos los llamados de mi nombre, porque Dios nos ha creado y nos ha creado para su gloria. Dice, para gloria mía los he creado. Usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Cuando prediqué los cinco solas, les hablé que uno de los solas es solo la gloria de Dios. Todo cuanto hagamos, todo cuanto la iglesia haga, tiene que enfocarse en la gloria de Dios, no en la gloria ni del pastor, ni de la denominación, ni de la doctrina, sino en la gloria de Dios. Aquí el Señor dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Entonces somos creados para la gloria de Dios. Y si somos creados para la gloria de Dios, estaremos seguros en las manos de Dios. No hay por qué temer. No hay por qué angustiarnos. Traeré a todo el que es llamado por mi nombre, al que he creado para gloria mía, a quien hice y formé. Dice una de las versiones, se me olvidó escribir aquí de qué versión había tomado ese texto, pero es una de las versiones. No sé si es la versión Palabra de Dios para Todos o la Nueva Traducción Viviente, pero una de esas es, traigan a todos los que me reconocen como su Dios, dice otra versión. Por ser hijos de Dios, llevamos su nombre. somos hijos, pero no somos el Jehová Junior, que dicen algunos por ahí. No, no es esa la idea. Llevamos el nombre de Dios porque ahora somos nuevas criaturas, porque ahora hemos nacido de nuevo, porque hemos sido engendrados por el poder del Espíritu Santo. Todo cuanto sucede en nuestra vida es para la gloria de Dios. Bueno o malo, todo es para la gloria de Dios. Si Dios nos formó para su gloria, Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Dios nos creó. Él promete estar con nosotros en medio de la crisis porque somos el objeto de su amor y de su gloria. Por esa razón, siempre estaremos seguros en las manos de Dios. No temeré. El salmista dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Estaremos siempre confiados en el Señor, porque Él es nuestra roca, nuestro escondedero, nuestro castillo fuerte. Él es nuestro protector. No tenga miedo, porque el temor no es de Dios. El temor no es de Dios. No tenga miedo. El Hijo de Dios no tiene miedo porque está confiado en las manos del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque su vara y su callado están conmigo, me van a infundir aliento. Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay por qué ser miedosos, no hay por qué temer. Dios está con usted y conmigo. Pónganse de pie, le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has prometido cuidarnos, protegernos, ayudarnos, sostenernos, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Y sabemos, Señor, que cuando estemos enfermos, tú eres Jehová, nuestro sanador. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades. También tu palabra dice que cuando estamos en la crisis económica, tú eres el dueño del oro y de la plata, y tú eres nuestro proveedor, que tú vas a poner la mesa delante de nuestros angustiadores, Señor, que vamos a tener abundancia, Padre. Somos el objeto de tu amor, Señor, y si somos el objeto de tu amor, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso te damos gracias en esta tarde, Señor, por ese amor inmenso hacia nosotros. Te exaltamos, te adoramos en el precioso nombre de Jesús, Señor.